¿Qué tal, amigos de Nuevo Tiempo? Le damos una cariñosa bienvenida a todos ustedes. Estamos justamente iniciando una nueva semana del programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Estos meses hemos estado conversando y vamos a seguir conversando acerca de lo que contiene nuestro deber o nuestro deber de atender las necesidades de quienes nos rodean. Incluso el texto, un texto que uno podría usar para graficar todo este tema es: de gracia recibiste, dad de gracia. Yo creo que eso es lo que, correcto, la verdad, las cosas nos va a llevar mucho tiempo analizando esto, especialmente poniéndolo en práctica en la vida de cada uno de nosotros. Y mira lo que dice Miqueas capítulo 6, verso 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, lo interesante de esto, Horacio y amables oyentes, es que vamos a tocar varios temas en relación al clamor de los profetas. Y aquí ya estás leyendo alguno, va a estar Samuel, ¿no es cierto?, va a estar Amós, es uno de los profetas menores. Recuerda usted que en algún momento estudiamos los profetas menores, menores en el sentido de que tenían poco escrito, pero tú recuerdas. No es por la importancia. No la importancia, pero tú tienes Isaías, que son profetas maravillosos en realidad. Y aquí tienes, tú acabas de leer aquí, hombre, él te ha declarado, en otras palabras, esta es la respuesta de Miqueas a esta nueva revelación que representaba un cambio que tenían que tener, pero pensando en el plan de la salvación y atendiendo las necesidades de esas personas. Bueno, siempre los profetas hablaban de los pecados que se cometían y para que hubiese un cambio, que no siguieran en el mismo camino. Y fíjate, entre los pecados y los males de los que fueron advertidos los líderes y también el pueblo, uno de los más grandes era la opresión de los pobres, los necesitados y también los indefensos entre ellos. Adorar a Dios era lo que se pide, pero adorar ídolos nosotros vemos que es malo. Seguir falsas prácticas religiosas también lo consideramos malo, pero aprovecharse de los débiles y los pobres es condenable. Ahora fíjate que en la vida del pueblo de Israel, cuando está Samuel, ¿no es cierto?, como profeta, gobernando, digamos así, el pueblo hace un requerimiento allí en 1 Samuel 8:10. Antes de eso, ¿no es cierto?, queremos ser iguales a los otros que están al lado, queremos tener un rey. Y tremendo, fue triste eso, porque le dijeron: mira, tú ya estás viejito. Es como decir, ya no sirves para seguir, y además el problema eran los hijos. Pero fíjate, yo creo que el mayor problema es que ellos no pensaron en que quien les estaba guiando a través del profeta era Dios. No era solamente Samuel el que estaba allí gobernando. Era Dios directamente. Y por eso que Dios le dice: mira, si quieren rey, bueno, le vamos a dar rey. No te han rechazado a ti. Claro. Fue a mí a quien desecharon. Claro, es muy fuerte. Y acá entonces Samuel, responsablemente del pedido que están haciendo, porque es un reclamo en relación a la justicia, efectivamente, estaban haciendo algunas cosas no correctas. Y le refirió a Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. ¿Y qué les dijo? Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y les hace una serie de advertencias en relación a cómo este rey iba a abusar un poco, ¿no es cierto? Y muchas veces más de un poco, ¿eh? Y no tomará también, dice, vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Mira, esto no era el propósito de Dios en el plan para este pueblo. Dios demostró que en realidad Él los bendecía, los hacía crecer, les hacía ganar terreno, tierra. Y tenían de todo, pero el rey no le solucionó ese problema. Lamentablemente, y aquí yo quiero hacer un paralelo, A veces las situaciones buenas que Dios entrega no las aprovechamos de esa manera que deberíamos hacerlo. Y entonces no es que Dios nos quite la, no, nos mande maldiciones, sino que dice, bueno, si tú no quieres ayudar a otro, yo te estoy dando para que ayudes, entonces te quito la ayuda, porque la ayuda es para que tú ayudes. Lo que yo te entrego es para que tú entregues. Y de hecho, el pueblo, este pueblo Israel fue muy dadivoso, en realidad, pero aquí estaban cometiéndose algunas injusticias, ¿no es cierto? Y que si usted o va a mirar el capítulo completo, los primeros capítulos de Samuel, cuando es rechazado, se va a dar cuenta de lo que ellos dicen, pero la opción que tomaron no fue la mejor. Ahora, fíjate, eso ocurre hoy día también. Dios desea que nosotros seamos diferentes del mundo. Recordemos la oración que hizo nuestro Señor Jesús ahí en San Juan 17, cuando dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Claro. Porque están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Y cuántos cristianos desean seguir siendo igual a los demás? O sea, no quiero que me vean como alguien diferente. Y eso es precisamente lo que Dios quiere, que la gente nos reconozca que somos diferentes, que somos distintos. Entonces, ellos cuando pidieron rey era porque veía que todas las naciones a su alrededor tenían rey. Y seguramente le gustaba ver cuando el rey salía y llevaba toda una procesión, iba con músico y lo llevaban en el trono, qué sé yo, y todas esas cosas. Les parecía interesante, pero ¿por qué nosotros no podemos tener lo mismo? Y pidieron lo mismo, pero ellos estaban pensando en una parte solamente, pero no pensaron en lo que significaba tener un rey que este después iba a abusar de ellos. Iba los impuestos y todo eso que significaba. Después creo que no estaban tan contentos cuando empezaron a sufrir. No, y de hecho, cuando uno va leyendo 1 Samuel y 2 Samuel, se va a encontrar con las terribles consecuencias que vino del nombramiento de Saúl, David y sus hijos. Es una cosa muy terrible. Incluso hace una advertencia a Samuel cuando les dice, ya ustedes quieren rey, Dios les va a dar un rey. Y le dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Claro, ellos habían elegido al rey en vez de a Jesús, en vez de a Dios, en vez del Omnipotente que les daba todo. Y por eso es que estaba tan sentido Samuel con esta situación, porque él se dio cuenta de lo que venía. Y Dios le advirtió a ellos, y efectivamente, como tú dices, tuvieron ese problema más adelante. Uno haciendo quizá una aplicación a la vida de cada individuo, de una congregación, de un grupo, ¿no es cierto? A veces buscamos también algunas directrices que no están en concordancia con la voluntad de Dios. Y aún no tanto como la voluntad de Dios, sino directrices que no... Y directrices que son muy buenas aplicadas al mundo, ¿no es cierto? Políticas de economía, políticas de formas de vivir, que no encajan en la postura que Dios tiene en relación a la buena manera de vivir que deben tener los cristianos. Bueno, que sirva de ejemplo, ¿no es cierto? Y nos ayuda a tomar buenas decisiones. Amados oyentes, les agradecemos su atención. Nos encontramos mañana. ¿De qué manera a veces tratamos de ser como todas las naciones en aspectos que podrían ser perjudiciales para nosotros y para los demás? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.